favor. Si es así como sientes, miente. Dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí. Miente, véndame los ojos, grábate muy dentro. Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti. Pretende que me encienda en él, quemando mis ideas.

que se mueva al mismo tiempo con mi respiración, que siga queriendo, deseando que haga de ella una nueva religión, cada noche una sola oración, y cuando no la puedo ver, me tira el mismo mareo, que a veces logro controlar y otras no puedo. Déjame entrar, hasta el fondo tocar, ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal. La estación que tiene los éxitos. Inicia el verano con FM Globo 99.3. Estamos

y me vuelves loca. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. FM Globo 99.3, tu compañía. No escucha FM Globo 99.3.

atrapada, alma engañada, pero enamorada, enamorada. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.

de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor. Recuerdos en mi habitación se han quedado tras de mí. Una guitarra en mi mente es la escuela y mi primera vez. Amigos que me he vuelto a ver se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor. Recuerdos en mi habitación se han quedado tras de mí. Una guitarra en mi niñez. Ya estamos en verano. Escucha FM Globo 99.3. En FM Globo 99.3. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.

amantes, es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena, de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. FM Globos 99.3, tu compañía. Suelo.

palabras que nunca escucharás y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir, son todas para ti, una por una aquí, las sientes ya, pesan y se posarán entre nosotros dos. Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar, en cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento. Quiero soñar que puedo hablarte ahora, ahora. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, también tenía ya mil cosas que contarte, y frente a mí mil cosas que me arrastran junto a ti. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Somos la estación que tiene toda la variedad en música. En este verano, escucha FM Globo 99.3. Bajaste desde el cielo.

pasar. Sigo tus pasos, te quiero alcanzar. Para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor. Sin querer, sin querer, sin querer. Sin querer, pierdo el control si no te vuelvo a ver.

ya llevo un sentimiento que me habla, pero no lo entiendo. Ya sé que no, ya sé que no. Soy el que tiene la razón, pero no puedo aceptarlo. Y es que ya no aguanto, te extraño. No puedo estar sin ti. Esperando me hace daño, no puedo estar sin ti. Es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti. Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti. Música para este verano. FM Globo 99.3.